distancia no han podido borrar. Imágenes que guardo yo de ti. En plena adolescencia yo tuve que migrar muy lejos, lejos de mi hogar. El tiempo y la distancia no apagarán mi voz. Te llevo en cada espacio de mi canción. Extraño a nuestra luna en gardenia de plata, que fría al asta del corazón. Mauri de León nos ha interpretado Mi Eterna Xelajú. Pues de manera que tener cargos administrativos relevantes, andar armada por las calles de Guatemala, ser brazo derecho de Ubico y posteriormente ministra de Educación Pública y secretaria particular del presidente Ydígoras, fue algo extraordinario y espinoso. Seguramente en los años 1920-1962. Algunos recortes de prensa, ni siquiera hay datos disponibles en la Biblioteca del Congreso, que le concedió una de las más de 700 órdenes de Quetzal que repartió Ydígoras durante su gobierno. Así, lo más valioso de la historia reconstruida por personas que la conocieron o que alguna vez la vieron, por ejemplo, doña Aura Emma Mendoza, que era muy niña cuando la veía por las calles de la capital, pues era amiga de infancia de su señor padre, don Daniel Mendoza Morales. La recuerda como una mujer seria y de gran temple. Se cuenta que en una ocasión su padre recibió una llamada para que se presentara en la Casa Presidencial durante el gobierno de Ubico. Cuando llegó temeroso porque no sabía para qué lo habían citado, fue recibido por su amiga Julia Quiñones, quien la tomó de la muñeca y un hombre bajo y comenzó a darle vueltas como se hace con los niños. Lo habían llamado para darle un puesto como asesor del presidente de la República de Guatemala. Bueno, pues todos dirán por qué están hablando de María Julia Quiñones y Dígoras. Estamos hablando de ella porque ella fue precisamente quien compuso esta marcha fúnebre llamada Mater Dolorosa. La vamos a escuchar. Mater Dolorosa, dice así. Mater Dolorosa, la hemos escuchado y es original de María Julia Quiñones y Dígoras, de quien estamos platicando, y fue la única marcha fúnebre que compuso. Pues hablando más de ella, En Escena obliga a reproducir la revista Time, y leyendo, y dice con letras grandes, la golpeó la maciste. ¿A quién? A Manuel Cobos Batres, quien era apodado El Reloj, y porque solo solía pedir un minuto de silencio para poder protestar en contra de alguna causa. Y cuando pidió el minuto de silencio contra Ubico, la Maciste lo esperó en el parque. Lo puso sobre sus rodillas y le gritó: "Ahora vas a dejar de ser el reloj". Y le empezó a dar de nalgadas, avergonzándolo en el pleno Parque Central de Guatemala. Tal aseveración raya en lo grotesco precisamente. ¿Y acaso en la columna refiere esto a Manuel Cobos, miembro fundador del Partido Unionista y personaje político relevante que difícilmente sería silenciado por las nalgadas recibidas en las rodillas de esta mujer? Pero también veamos otro recuerdo de su apariencia: Gerardo Gordillo Barrios, quien fue ministro de Educación y posteriormente también en el trabajo del gobierno de Juan José Arévalo, además de presidente del Congreso, recibía mucha gente en su casa, en la finca Alta Loma, zona 16, cada 1 de noviembre y para el Año Nuevo. Su esposa era de Zacapa, por lo que paradójicamente llegaban muchos que se involucraban en el partido de extrema derecha MLN. Una vez que Julia Quiñones vestía como hombre, con sombrero, con chaqueta de cuero y pantalones, con las dos muchachas jóvenes, así lo recuerdan, el doctor en historia Enrique Gordillo, sobrino de don Gerardo. Así era recordada la persona quien hizo Mater Dolorosa. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas de Jerez. En la alegre mañana, trinan los sensontles. En la alegre mañana, un canto musical que despierta tus sentidos. Un canto musical que despierta tus sentidos. Bendiciones de Dios en tu día especial. Bendiciones de Dios, artista nacional. Bendiciones de Dios en tu día especial. Bendiciones de Dios, artista nacional. Despierta sonriente, que el sol te saluda ya. Despierta sonriente, que el sol te saluda ya. Con rayos de un nuevo día, mientras el viento te abraza. Con rayos de un nuevo día, mientras el viento te abraza. Bendiciones de Dios en tu día especial. Bendiciones de Dios, artista nacional. Bendiciones de Dios en tu día especial. Bendiciones de Dios, artista nacional. Allá en el cielo está la Virgen María, deseándote felicidad, deseándote felicidad, deseándote felicidad. Bien, amigos, a través de la emisora de la familia estamos presentando Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de este espacio cuando faltan precisamente 4 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pues hablando de Julia Quiñones, además de Maciste, como le apodaban también Coronela y Caballón de Ubico. Y ella lo sabía, pero no había quien se atrevía a decírselo de frente. Pese a ello que, así como los cachorros hambrientos corren tras un buen nudo de salchichas, los niños seguían a esta mujer alta y gorda por las calles de la capital, riéndose de ella, pero un día los esperó. los insultó y los apaleó a cada uno de ellos. Bueno, pues es muy probable que por su paso firme, su pistola y su presencia infundían miedo, mas hubo un hombre que la llevó a la maternidad. Fue un señor de apellido Arévalo, con quien tuvo un hijo llamado Boris Arévalo Quiñones. En ese otro contraste nos trae de vuelta hacia los brillos de su composición musical, Mater Dolorosa, que ya la escuchamos, una marcha fúnebre, desgarradora. Pues naturalmente ella fue una mujer vigorosa y triste al mismo tiempo, o quizás una mujer altamente religiosa, pero en ambos casos un ser débil que viaja enfundado en un cuerpo macizo. Así era Julia Quiñones y Dígoras. Vamos a seguir platicando datos importantes, y esto porque nos recuerdan las bandas marciales, las marchas fúnebres de Semana Santa, y quien compuso también esta marcha llamada Mater Dolorosa, que por muchísimos años la han escuchado en conciertos y también en diferentes emisoras en esta época de Cuaresma. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Es mejor olvidar, es mejor no sentir, es mejor no llorar y callar mi dolor. He cerrado mi corazón en un grito ilógico de profundos sentimientos que se enredan en tu piel. Me convertí en brillo en mis sueños. No quiero llorar, no quiero sufrir, no quiero amar, tengo miedo a sentir. No quiero llorar, no quiero sufrir, miedo a sentir. Me convertí en roca, no hay brillo en mis sueños. Es mejor no mirar, es mejor ignorar, es mejor no vivir que seguir sin final. Me he negado a sentir la ternura del amor, a las noches estrelladas que me daban tu calor. Me convertí en roca, me brillo en mis sueños. No quiero amar, tengo miedo a sentir. No quiero llorar, ni quiero sufrir. No quiero amar, tengo miedo a sentir. Me convertí en roca. sentir, tengo miedo a llorar, tengo miedo a estar sin ti. Sherry en el programa interpretando Me convertí en roca. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD, donde platicamos esta mañana algunos datos con relación a las bandas marciales, las bandas de mi pueblo, y que en esta época pues se dejaban escuchar en las solemnes procesiones de la Cuaresma, que ahora pues están suspendidas por el problema de la pandemia. Y también de la autora de la marcha fúnebre Mater Dolorosa. Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad, pues y director del Museo de Historia, recuerda que la Mater Dolorosa es la marcha fúnebre oficial de Jesús de San José para el Domingo de Ramos, y que cuando acudían las personas a escucharla decían que irían a asistir al macistazo, en alusión a la maciste, para escuchar Mater Dolorosa. Quien compuso esta marcha que se deja escuchar en las solemnes procesiones de los días de la Semana Santa, principalmente también en la época de Cuaresma, en los programas de radio, en los conciertos en interior de las iglesias, para esta época en los viernes de Cuaresma. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, les cuento que son las 9 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a complacer a nuestros amigos con esto que dice así. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Vuestros pies están juntos en la arena, son las 3 de un domingo así cualquiera. Vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás podré vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Una ola le salpica al pasar, son tus sueños, ese beso que das. A lo lejos se oye un barco, adiós decir. Las sonrisas de los dos se lleva el mar. Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena. El mar que habla de ella con sus olas. Es verdad que han jugado con su pelo. Si la ven, di Sonrisas de los dos se lleva el mar, pero vuestros pies están juntos en la arena. Están juntos en la arena. Luis Galich nos ha interpretado Vuestros pies. 9:11 a.m. en la emisora de la familia, presentando Remembranzas TGD. Bueno, pues María Julia Quiñones pudo ser violenta, pudo ser apacible. Es difícil adjetivar un carácter amparado en testimonios orales. Lo cierto es que su balance de compositora de una hermosa marcha fúnebre, su pistola y sus botas, aspecto de Maritornes, y su maternidad, además de su tendencia política, son aspectos que roban un tanto el aliento. La fealdad o estatura no precisamente reflejan el interior del ser humano. Por ejemplo, Sócrates, por ejemplo, luce feo con la boca de Alcibiades, quien entra borracho en los banquetes, y feo, pues se supone también a Esopo, ambos quizá repugnantes según los cánones griegos, por supuesto, pero de notoria belleza interior, y con mayores virtudes que las de cualquier caballero. Así era María Julia Quiñones y Dígoras, la Maciste, como le llamaban, nacida en el año 1902 y falleció en 1962. Continuamos con el programa Remembranzas TGD cuando son las 9:13 a.m. Si el tiempo hiciera que te alejaras, si la distancia fuera tan inaguantable, si gana el miedo y no ves la salida.

TGD Radio. Corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño. Se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este penal. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. Alicia Azurdia, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado esta bella composición que en su título dice Corazón. 9:25 a.m. Estamos ya llegando a la parte final de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y que en este espacio pues hemos tenido la ocasión de platicar con ustedes datos importantes de un acercamiento a María Julia Quiñones y Dígoras, que era apodada Maciste, mujer que volvió, que vivió precisamente en un país de gente burlona, bajita y también machista. María Julia Quiñones y Dígoras, apodada así, pues fue agricultora, fue chofer de Jorge Ubico, fue jefa de su campaña presidencial en 1926, y desempeñó diversos cargos, entre ellos la jefatura de la proveeduría escolar. Era prima del presidente Miguel Ydígoras Fuentes, quien le dio los cargos de directora general de compras de la nación, ministra de educación pública y su secretaria particular. María Julia Quiñones Ydígoras nació en 1902 y falleció el 13 de noviembre de 1962 a la edad de 60 años. Este año fue con la Gran Cruz de la Orden del Quetzal y Santa Brígida. Es autora de Mater Dolorosa, marcha fúnebre oficial de Jesús de San José el Domingo de Ramos. Ella fue quien compuso Mater Dolorosa. También vamos a despedir el programa con esta marcha, Mater Dolorosa, interpretada en marimba. Mientras tanto, queremos agradecerles su sintonía a estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Si usted no tuvo la ocasión de escucharlo, puede hacer en la plataforma Spotify. Tiene que ingresar a internet en los programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por su sintonía. Nos vamos a despedir con marimba interpretando Mater Dolorosa. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.